dijiste a mí que no te gustaba el mambo y sin embargo te vi bailando aquello que dice así. Sin embargo, te vi bailando aquello que dice así.